conocido y muy querido también, y que aún hoy sigue mostrando y enseñando según, bueno, su punto de vista. Estamos hablando de Paulo Freire. Este 19 de septiembre cumpliría 100 años. Él nació en 1921 en Brasil, como decíamos, pedagogo y filósofo, y nos interesa recordar su pedagogía y su pensamiento, ya que en nuestra localidad y bueno, en muchas ciudades de nuestro país se trabaja con la pedagogía de la libertad, como se ha denominado. Queremos contarles, para por si no lo conocen o por si lo tienen ahí un poco olvidado, un poquito el pensamiento pedagógico de Freire. Es lo que se llamó la alfabetización crítica, o también conocida como la alfabetización liberadora o concientizadora. Y también lo revolucionario fue su propuesta para la alfabetización de adultos, que inspiró los principales programas de alfabetización en Brasil a comienzos de los años 60. Recordamos, Paulo Freire tiene una vasta bibliografía para educar para la libertad, como decía él, comenzando por la pedagogía del oprimido. Y esta forma de enseñar y de aprender se lleva adelante en diferentes experiencias en nuestra localidad, en Bariloche, y es por eso que hoy hemos traído a nuestro programa el testimonio de algunas de esas experiencias, bueno, por supuesto, resumidas en las voces de algunos y que van a representar, ¿no?, a esas actividades que se realizan. Nos parecía muy importante contarles cómo está desarrollando su actividad y cómo también celebra los 100 años de Freire el Bachillerato Popular de Bariloche. Entonces vamos a escuchar a dos de sus integrantes, una docente, Norma Pérez, y una estudiante, Sami. La pedagogía de Paulo Freire tiene una base ideológica que compartimos, porque ella es la pedagogía de las rebeldías, de la autonomía, de las preguntas, la pedagogía de la indignación, la pedagogía que nos hace pensarnos como sujetos políticos, que aprendemos y enseñamos para transformar el mundo que habitamos. Esa cotidianeidad que realmente necesitamos comprender para transformarla. La pedagogía de Paulo Freire también es la pedagogía de la esperanza, que realmente en estos tiempos hay que inventarla. Los desafíos son muchos, y sobre todo son muchos en relación a quienes como educadores nos pensamos en cómo contagiar, cómo motivar para que otros quieran aprender, pero aprender en el sentido de hacer de nuestras vidas una vida digna, una vida que vivamos con alegría, y renovar las esperanzas no es fácil. Como colectivo que trabaja en relación a esta propuesta o a estas propuestas, tiene el gran desafío de tratar de ser otros educadores. Y esto no es fácil. No es fácil pensarnos en lo grupal, no es fácil pensarnos desde lo colectivo. Es una tarea que nos implica desaprender, que nos implica hacernos cargo de nuestras propias miserias, en el sentido de estamos formateados muchos de nosotros, y por más que querramos hacer otra cosa, hay que hacerla. Y en ese hay que hacerla realmente muchas veces nos encuentra atravesados por nuestras propias contradicciones. Pero bueno, seguimos creyendo que otro mundo es posible, y también lo pensamos desde la educación, que no alcanza, que no es la que va a mover el mundo, pero que sí nos puede transformar a quienes vamos a mover el mundo, y lo vamos a mover en el sentido de realmente de provocar una vida digna, no para algunos pocos, sino para los muchos que la habitamos. Así que es permanente, es un desafío permanente. Es una pedagogía que nos interpela todo el tiempo, no solamente como educandos, sino como educadores. Así que en eso estamos, en tratar de hacer de nuestro espacio de formación un espacio que genere un posicionamiento crítico y que también nos genere un pensamiento en relación a las acciones. 33 de mano, una posta donde compartir tus utopías y sueños. Y es un lugar muy diferente a la educación tradicional, entonces como hablando con esto de que el Bachi es un lugar contrahegemónico, yo desde mi lugar tengo que hablar personalmente, soy una chica trans, y bueno, obviamente es mucho más fácil para mí y es un lugar más de pertenencia, ¿no?, de la educación tradicional, por mi identidad de género, que claramente en la educación tradicional muchas veces se sufre discriminación. El Bachi contempla también esa situación y la situación de cada una de las personas que asistimos ahí. Entonces esto, hay personas que trabajan y obviamente y es entendible y se contempla esa situación. Hay personas que incluso van con sus hijos, hijas, y bueno, con esto que es un lugar de contención. No es solo simplemente un lugar de educación o de aprendizaje, sino que es un lugar de contención también. Bueno, yo te diría como una frase de Paulo Freire que yo creo que identifica mucho al Bachi, porque es un lugar de ser crítico de lo que estudiamos y de poder cuestionar, ¿viste? Y bueno, y Pablo Freire decía, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Entonces creo que eso define un poco el Bachi. Bueno, es una educación horizontal, con esto quiero decir que les estudiantes enseñamos y los profesores aprenden y viceversa, y con eso de que se puede cuestionar incluso lo que hablamos ahí. También tiene algo que no sucede en las escuelas tradicionales, que es como tenemos asambleas de profes y estudiantes. De manera horizontal todo se decide. Bueno, esas asambleas se hacen una vez por mes y es para cuando hay cuestiones con esto que digo de la educación crítica, ¿no? De quizás resolver cuestiones o problemáticas o cuando se siente incluso que ahora nos sucedió con la pandemia, que el Bachi es un lugar muy familiar, muy de compartir el mate y de mucha cercanía, que esta pandemia claramente no nos ayudó. Entonces las asambleas, por ejemplo, en este caso, sirven como para no perder la esencia del Bachi, que en este momento el Bachi se tuvo que adaptar a educación, pero siempre es se plantea esto, ¿no? Que aunque nos tengamos que adaptar al sistema, no perder esa esencia que tiene el Bachi tan familiar, de tanta cercanía y de esta cosa de poder hablar en conjunto todos, profes y estudiantes, y resolver temas en conjunto, que para eso es la asamblea, y cuando hay inquietudes, todo se resuelve de manera horizontal. Muchas veces se hacen ventas de cosas, de alimentos, sobre todo eso, es como autogestión. Y con esto de que el Bachi es contrahegemónico, digamos, a la sociedad en la que vivimos, que es claramente hegemónica, se tuvo que adaptar y fue un gran un reconocimiento del Bachi como un lugar de educación. Pero bueno, lo que sucedía con el Bachi antes, que quizás al no tener ese reconocimiento era mucho más difícil acceder a otras cuestiones, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Como a programas sociales que tienen que ver cuando vos vas a estudiar y bueno, y quizás hay también una ayuda porque sabemos la situación y porque entendemos que las personas que formamos parte de la educación popular claramente somos personas que la remamos, trabajamos. En sí la vida se nos dificulta bastante y con esto que te decía que viene como un poco a dar una ayuda con esto de reconocimiento. Bueno, ahora se van a cumplir 100 años de este defensor de la pedagogía crítica y bueno, yo diría una frase de Paulo Freire como para cerrar y diría que lucha por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer, como decía Paulo Freire. Voces al margen. Recordando entonces el nacimiento de Paulo Freire, los 100 años que cumpliría este año, escuchábamos el testimonio de una docente, de Norma Pérez, docente del Bachi Popular, y de Sami, estudiante también de allí del Bachi, y nos interesaba ver cómo la gestión social, las escuelas de gestión social y esa forma también de enseñar y de llevar adelante instituciones educativas se cruza con la pedagogía de Freire. En nuestra localidad hay muchas escuelas de gestión social en Bariloche, estoy diciendo, ¿no? La Fundación Gente Nueva, que es con quien hablamos, bueno, ahí ya nos va a contar Federico, su vocero en este momento, tienen 10, esa fundación, 10 escuelas de gestión social. Hay otras en nuestra ciudad, pero vamos a escuchar a Federico Ingaramo acerca de la educación popular y las escuelas de gestión social. Bueno, frente a la posibilidad de compartir experiencias en educación popular en el marco de los 100 años de Paulo Freire y pensando desde la organización Gente Nueva, podríamos compartir que las 10 escuelas de la organización son 10 experiencias educativas con un fuerte anclaje en lo que es la educación popular, ¿no? Bueno, estas escuelas están distribuidas en los barrios del sur de Bariloche, en el kilómetro 7 en Virgen Millonera, en el kilómetro 24. Desde la educación inicial hasta la educación de adultos, pasando por talleres y oficios, la educación técnica y la educación secundaria como la primaria. Y la educación popular, con tantos sentidos que pueda tener, nos gustaría quedarnos con el sentido de que es una educación de masividad, una educación para todos y todas. La Ley de Educación Nacional nos pone a la educación como un derecho social y eso, en cierta forma, le da un marco interesante para pensar al sujeto de la educación, así como lo pensaba Paulo Freire en su momento, como un ciudadano con derechos y no como un sujeto necesitado. No pararnos en la carencia, en el déficit, sino pensar a ese sujeto en esa situación, en ese contexto, en esa realidad, y cuáles son las condiciones que imposibilitan el desarrollo de la persona, ¿no? El acceso a la justicia, el acceso a una vida digna, la satisfacción de las necesidades. Entendiendo esta satisfacción de las necesidades como una satisfacción social, ¿no? En la relación con el otro y con la otra. Por eso la complejidad de pensar la educación popular. Paulo Freire va a decir que a determinada lectura del mundo le corresponde una propuesta educativa. Creo que ese es el marco de las experiencias educativas de gente nueva, ¿no? Y cómo nos invita a la reflexión, que la reflexión es esta lectura del mundo. A leer el mundo, a leer el contexto, a leer las desigualdades, a leer las injusticias, a leer las exclusiones, a leer eso que vulneraliza a la población, eso que empobrece a la población, y a partir de esas lecturas, de esa mirada crítica, armar y establecer propuestas educativas. Esas experiencias de educación popular están muy ligadas a la gestión social, ¿no? Desde una partecita muy pequeña, pero entendiendo que las escuelas de gestión social, en esta interrelación con el Estado, porque entendemos y creemos que el Estado es el garante de la educación para todos y todas, ¿sí? Del acceso a la educación para todos y todas, entonces las escuelas de gestión social vienen como articular y ampliar ese rol del Estado. De ese Estado, vuelvo a repetir, como garante de este derecho social que es la educación. Desde ese lugar es que las escuelas de gestión social, con sus propias experiencias educativas y abriendo las puertas de sus experiencias para que sean experiencias que lleguen a todos y todas con una fuerte impronta de educación crítica, reflexiva y transformadora. Voces al margen. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amo a que a ver. Como si fuese el último. Besó a su mujer. Como si fuese única. Como si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo por ladrillo en un diseño loco. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. En 33 de mano estamos escuchando a Chico Buarque con Construcción. Alzó en el balcón cuatro paredes plácidas. Se descansa como si fuese un pájaro. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Bueno, contarles que la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, lleva adelante un plan de lucha por las condiciones salariales del personal de parques nacionales. Si bien esta medida de fuerza ya se levantó, nos interesa conocer cuál es la situación de los trabajadores de parques nacionales. Vamos a escuchar el testimonio de Romero Aguiar, él es coordinador de los trabajadores en ATE, y Mario Cárdenas, de Parque Nacional Los Alerces. Bueno, Romeo Aguiar, coordinador de los trabajadores nacionales en ATE. ¿Por qué el corte, Romeo? Bueno, en estos momentos de la Asociación Trabajadores del Estado nos encontramos en el Arroyo Bernal, a pocos metros del aeropuerto internacional, ubicado en la ciudad de Bariloche, llevando adelante una jornada de protesta de todos parques nacionales, de cada una de las sectoriales, tanto la sectorial de guardaparques, brigadistas, como la como administrativos. En estos momentos estamos demandando un urgente aumento salarial, una recomposición salarial real que permita frenar el deterioro que vienen teniendo los salarios desde hace 6 años, 4 años de macrismo y 2 años de una fuerte crisis atravesada por esta pandemia a escala mundial. Además, nos encontramos demandando la urgente aprobación del confeccionamiento del convenio colectivo de trabajo realizado por ATE y ya elevado a las autoridades de parques nacionales, es decir, al directorio. Y este convenio colectivo lo que traería es estipular una carrera administrativa, una mejora salarial y recuperar la estructura orgánica que desde hace 30 años está ausente en la institución en la cual fue sacada en el gobierno del menemismo. Bueno, Mario Cárdenas, trabajador de Parque Nacional, Los alerces. Los alerces. Mario, en concreto, ¿cuál es técnicamente, digamos, el reclamo que ustedes impulsan y que hace que se junten acá trabajadores de Parque Nacional Nahuel Huapi, los alerces y otros parques también, ¿no? Sí. Y Lanín. Sí, el reclamo puntual hoy es la recomposición salarial para el cuerpo de guardaparque. Es un reclamo que iniciamos hace 6 meses y, bueno, no, más allá de las reuniones con diálogo que hemos tenido, no vemos que se concrete. Nos vienen diciendo que sí, que es justo el reclamo, que hay voluntad política de solucionarlo, pero bueno, no vemos el hecho concreto y siguen pasando los meses y no llegamos a tener esa recomposición que hoy el salario de las guardaparques y de los guardaparques necesita. Mario, ustedes tienen el salario que está atado al de la Administración Pública Nacional y aparte tienen un convenio propio, ¿cómo es? No, nosotros tenemos un salario que está dentro de un decreto que es el que nos rige hoy como guardaparque, pero sí atado a la paritaria nacional. Lo que hoy nosotros no... de hoy o de allá hace varios años, con todo lo que fue la inflación, nos fue comiendo el salario y además tenemos un sueldo básico muy bajo, que es un promedio de 15 mil pesos el sueldo básico nuestro, en las categorías más bajas aún es menor, y eso hace que la paritaria nacional, la general, digamos, no replique dentro del salario como debería replicar, entonces el aumento siempre va por debajo de la inflación. Y esto ya lo venimos sufriendo hace aproximadamente 4 o 5 años, o sea, 6 casi con los 2 años esto de pandemia, que siempre le venimos por debajo de la inflación y muy por debajo. Entonces, casi la mayoría de los salarios de guardaparque ha quedado prácticamente debajo de la canasta básica. Lo que nosotros le pedimos a la autoridad y al ministro Cabandié es una recomposición salarial y trabajar en un proyecto de convenio colectivo de trabajo para mejorar la carrera, para tener un convenio, que es mucho mejor que tener un decreto, pero bueno, necesitamos el gesto de que en el mientras tanto nos den un adelanto a cuenta de ese futuro convenio. ¿Cuántos trabajadores guardaparque tiene Parques Nacionales en todo el país? En todo el país somos alrededor de 570, o sea, no es una gran cantidad tampoco, o sea que no generaría una derogación grande de dinero, pero bueno, es falta esa... es el que se concrete. Nosotros no nos gusta estar acá, no queremos estar acá, cada uno quiere hoy estar trabajando en su parque, trabajando en su seccional, en su jurisdicción, pero bueno, no nos dejan otra alternativa que salir a visibilizar el reclamo que venimos sosteniendo. Voces al margen. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Pocahuyo, San Martín de los Andes, FM 91.1. Hola, soy Lautaro de FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, radio comunitaria que tiene 29 años. Históricamente siempre estuvo la población que vivió del otro lado del Pocahuyo y así llamado por la población que vive de este lado del Pocahuyo, que generalmente es seres de poder donde se encuentran los negocios y todo lo que tiene que ver con la media industria del turismo y no donde vive la gente, sino para quien labura en algunos casos la gente. Por eso el arroyo que transita todo San Martín de los Andes y lo parte al medio lleva ese nombre y por eso la radio siempre estuvo del lado de los laburantes del otro lado del Pocahuyo, siempre fue donde pudimos alquilar en los lugares más económicos del pueblo, por llamarlo de alguna forma, pero también donde vive el pueblo que labura todos los días. Tenía patrones la Pocahuyo y esos patrones decidieron abandonar la radio. Podríamos decir que es una de las primeras empresas recuperadas de San Martín de los Andes, que no es una empresa, terminó siendo un medio de comunicación y es un medio de comunicación que ayuda, colabora, organiza, arma, junta a los vecinos y las vecinas y principalmente también al pueblo mapuche que, bueno, reivindican sus derechos y nosotros acompañamos y transitamos esta forma de ver el Hualmapu, toda esta parte del territorio. Las vías de comunicación de la radio son el 2972-428-733, ese es el teléfono fijo de la radio, a través del Facebook Radio Comunitaria Pocahuyo. El WhatsApp es el 2944-105450 y el correo electrónico es fmpocahuyo@smandes.com.ar. El dial de la radio, el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico.

vela silencios verdes sobre la arena. En el almendro, la transparencia azul aquieta un ala. Aquieta un ala en el almendro, la transparencia azul, la transparencia. Una violeta vuela en la plenifuga. El niño la ve. En el almendro la ve de luna y pez. En el castaño, un vago halo de miel me ahoga en besos. Ronda la vida en el grano redondo del pan en flor. En besos, en el grano redondo, ronda la vida. En el nidal, la clara risa del grillo estrella el sol. Mar de cigarra amanece manzana bajo la almohada. Bajo la almohada amanece el sol, mar de cigarra. Yolanda Hilda Garrafa. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, Equipo de Comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Sánchez, García, Morales. Yo estoy tan feliz. Ser felices. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Juan Alari, soy el autor y el escritor del Error, que va a tener funciones el 18 de septiembre en Araucanía, la Avenida Bustillo 11.500. Va a haber dos funciones, 19 horas y 21 horas. Las entradas se pueden conseguir por alpogo.com. o se pueden reservar por teléfono al 2944-550480, 2944-550480 para las reservas. El Error es una obra, una comedia que pasa en el futuro. Una familia tiene un milagro inesperado. Beto, la pareja de Ana y el padre de Dora, despierta luego de 25 años de estar dormido y tiene que empezar a acostumbrarse a este nuevo futuro donde las cosas no son tan buenas como parecen. Y hace 25 años que estás en esta máquina. ¿Cuánto? ¡Qué antiguo, Beto! Bueno, el libro que sorteamos esta semana se llama Conferencias sobre Educación Infantil, de Anton Makarenko. Les contamos un poquito sobre el autor. Fue un pedagogo ruso soviético. Entre muchas cosas que hizo, fundó las casas cooperativas para huérfanos de la guerra civil. Escribió numerosísimas obras, entre las que se destaca el Poema Pedagógico, que fue un libro muy popular en la ex Unión Soviética y actualmente forma parte del temario de estudio de numerosos planes universitarios relacionados con el mundo de la escuela y la pedagogía. El libro que nos propone Acercándonos Cultura se llama Conferencias sobre Educación Infantil y se va para la socia número 21, Cristina Costas. Gracias, Cristina, por ser socia de la comunidad Al Margen. Les invitamos a conocer de qué se trata en nuestro sitio web almargen.org.ar. Y Mariela, si yo le digo, por ejemplo, Rancep VII, o Donovan el Protestón, o Drago, o Susano Valdés, capaz que no sabe de quién hablando. Ahora, si le digo Tanguito, ahí un acercamiento a uno de los primeros referentes del rock nacional, que nació allá por el 16 de septiembre del año 45, y lo recordamos así, como para no dejar pasar esta fecha. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia, el hombre de cristal, volver a vibrar, volver a vibrar, na, na, na, na, na, na. Oh, papá, te comunicarás con él. Directa al infinito, oh yeah, directa al infinito, oh, oh, directa al infinito, oh, oh. Y verás que todo corre hacia ahora. Aquí así en todas partes, oh, aquí así en todas partes, oh, allá a lo lejos puedes escuchar, ah, un amor, amor de primavera. Y esto que estamos escuchando, este tema por ahí, es el tema que en realidad popularizó Spinetta cuando hizo una versión con Invisible de este tema, y ahí se lo entró a buscar porque durante mucho tiempo se lo conseguía solamente en un disco pirata que sacó una disquería que estaba aquí en la calle Onelli, que ya no existe más tampoco. Tanguito había grabado, en realidad los dos discos que quedaron son dos discos que no eran oficiales. El primero fue un disco que hizo para Mandioca y el segundo un disco que se editó hace no muchos años, en el 2009, todas con cosas previas que iban a terminar siendo algún material. Así que mientras cerramos este bloque, tengo el libro auricular, Mariela, mientras cerramos este bloque estamos escuchando otro tema que tiene que ver con un tema también popularizado por Tanguito, era de hacer de muchos covers, en este caso escuchamos una versión de un tema de Morris que había salido en ese segundo disco. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. Comenzamos, estimada audiencia, nuestra segunda hora de programa de radio de este 33 de mano. Les recordamos, vamos a estar hasta las 20 por Radio Nacional Bariloche 95 FM 95.5, y por los Coihues FM 105.5 de Bariloche, pero nuestro programa también se va a escuchar en otras radios y por eso queremos saludar a las emisoras que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En Bariloche vamos a saludar a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a Radio Spica. En la región saludamos a FM La Negra en El Bolsón, a FM Alas en El Bolsón también, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a FM Petumo-Geleín en El Maitén, a FM Sudaca en Trelew y a FM La Riera en Chosmalal. Les mandamos un abrazo a todas esas audiencias. Les recordamos nuestro teléfono para contacto, es 2944-108266, y nos pueden seguir como Colectivo Al Margen por Facebook y por Instagram. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. En 33 de mano nos interesa conocer el trabajo cooperativo de nuestra localidad, de nuestra región, y por eso vamos a charlar en este momento con Eva Parada. Ella es la actual presidenta de la cooperativa de trabajo Cotramet aquí en Bariloche. Muy buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por animarte a charlar con nosotros y que te escuche nuestra audiencia, pero nos resulta sumamente interesante poder compartir lo que están llevando adelante. En principio, preguntarte, y bueno, para que también oyentes puedan conocerlos, ¿a qué se dedica Cotramet? Bueno, somos básicamente una cooperativa de trabajadores metalúrgicos y herreros, así que todo lo que tenga que ver con este elemento tan abundante en la tierra pasa por nuestras manos. ¿Y cuántos integrantes hay actualmente? En este momento somos 11 asociados, somos 5 mujeres y el resto son compañeros varones. Eva, ¿y hace mucho que estaban reuniéndose? Quiero decir, que trabajaban, aunque todavía no fueran formalmente una cooperativa. Mira, tanto Natalia, que es nuestra síndica, y yo fuimos en algún momento beneficiarias del programa Argentina Trabaja. O sea, nosotros no teníamos contacto con el rubro, no conocíamos el oficio. Fue parte de los talleres que llevó adelante el ente ejecutor, que en ese momento era la SEP. La propuesta fue un taller de herrería y otro de carpintería. Así que bueno, nos dedicamos y conocimos el oficio durante este periodo. El resto de mis compañeros, algunos eran capacitadores en ese programa y sí, cuentan con una experiencia bastante amplia. De hecho, César hace aproximadamente entre 25 y 30 años que se dedica a la herrería, y Robinson Haldo, que era nuestro presidente antes que yo ocupe el cargo, también, creo que tenía 15 o 20 años de experiencia. Y el resto, bueno, se fue aprendiendo durante este cierto periodo que tuvimos así un aprendizaje súper acelerado y aquí estamos. Claro. ¿Y cómo es llevar adelante una cooperativa de trabajo para ustedes? Bueno, nosotros nos autogestionamos, o sea, viste que abunda el mito que las cooperativas todas cobran subsidios o algún plan social. No es así, la verdad que no es así. Hay que concientizar a toda la sociedad de que gran parte del progreso de las cooperativas de trabajo se debe al apoyo que se les hace a las cooperativas justamente porque se autogestionan. Uh-huh. En nuestro caso es caminar, es llevar nuestras propuestas, presentarnos a licitaciones, a concursos de precios. Es bastante arduo el trabajo de la gestión administrativa. Claro, porque mientras tanto no descuidar la parte administrativa justamente, ¿no? De llevar al día papel por papel. Y es complicado, en mi caso es complicado, porque a la mañana, bueno, la tarea fundamental es tener toda la documentación que se necesita en el momento, controlar las compras, las ventas, la facturación, atender el teléfono que suena constantemente, y entre un rato y otro se colabora con el resto de los compañeros. O sea, es un trabajo doble el que lleva adelante el Consejo de Administración, tanto el secretario como el tesorero hacen exactamente lo mismo. Claro. Es a veces dejar los papeles un ratito y agarrar la soldadora o suspender un trabajo que estamos haciendo para atender un llamado, contestar un mail. La verdad que es un trabajo doble, pero realmente es un honor ser parte del Consejo de Administración. Realmente es un honor. Eva, ¿dónde están funcionando físicamente? Estamos en John O'Connor 1672. Apenas pasando Brown. Uh-huh. Frente a un establecimiento maderero. Uh-huh. Y es fácil de ubicarnos por la cantidad de estructuras de hierro que hay en el patio. Claro. Eva, lo más reciente que hemos compartido de su trabajo acá en nuestro programa fue el trabajo conjunto en la instalación de redes intradomiciliarias de agua. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, la verdad que todavía continuamos con las torres para los tanques de agua. Es un trabajo que nos emocionó mucho, debo reconocerlo, porque algo tan básico y tan simple, dirían muchos, como el agua, es un alivio para los vecinos, sobre todo para la época de verano que hay tanta escasez. Uh-huh. Es un trabajo que se dio junto al MTE, que está integrado, bueno, por un montón de no sé si cooperativas o entidades sociales. Claro. Algunas son cooperativas y otras, bueno, uh-huh, son entidades que están dentro de lo que socialmente se llaman agrupaciones y demás. Uh-huh. La verdad que es un trabajo que nos encantó y nos encanta, lo seguimos haciendo. Así que se dio así como un círculo virtuoso, o sea, estas cooperativas que están con el MTE, algunas, bueno, hacen los pozos para que después vayan plantadas las torres, otros se encargan del hormigón y demás. Es un trabajo en conjunto y por cierto muy lindo, nos gratificó mucho poder participar. Ustedes físicamente, digamos, el trabajo es armar torres para los tanques. Claro, nosotros hacemos la estructura de hierro, es una torre que tiene una base que va enterrada y después amurada con hormigón. Y arriba lleva otra base que es justamente para sostener y soportar el tanque de agua. ¿Y eso lo hacen en el mismo lugar o tienen espacio físico para hacerla, digamos, en un lugar de ustedes y después trasladarlo? Nosotros las fabricamos en nuestro taller y después las trasladamos hasta el lugar y ahí, bueno, ya entregamos la posta al resto de los compañeros que están trabajando en el territorio. Claro. ¿Y cómo ha sido otra experiencia laboral? ¿En qué otro emprendimiento han podido participar? En este momento estamos trabajando también con Promeva, un programa de mejoramiento barrial a nivel nacional. Acá se llama PIC,

coihuenses. Vamos a ir escuchando esta experiencia. Y el libro, vamos a ver si lo podemos compartir de manera digital ahí con la página del colectivo Al Margen. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Nos estamos escuchando la próxima semana. Adriana Otero, que es actualmente vicedecana de Turismo de la Universidad del Comahue de Neuquén, es doctora en turismo, viene estudiando lo que pasa en las ciudades turísticas a raíz de un trabajo de una tesista que vino a estudiar dos barrios de Bariloche, eligió Melipal y Los Coihues. Cuando ve los resultados de su trabajo, dice qué está pasando en ese lugar, ¿no? Es decir, hay una primera etapa que tiene que ver con... que yo le atribuyo la puntapié inicial a Adriana Otero, que dice esto que está pasando acá, la cito literal, no es normal. En un barrio donde hay tantas movidas organizativas. Ese es el embarazo del proyecto. En esa línea se vincula, de hecho, me buscó a mí por mail, yo justo estaba en tiempo de vacaciones, bueno, vine acá al barrio, nos terminamos vinculando y empezamos a pensar un proyecto, y ahí yo soy docente en la Universidad Nacional de la Patagonia, en la sede Esquel, y también acá en Río Negro. Entonces armamos un equipo, invité a otra gente de Río Negro, un equipo de tres universidades. Armamos este proyecto y lo presentamos en el año 2016 al Ministerio de Educación de la Nación, porque había un remanente de años anteriores de un programa que se llama Universidad de Cooperación y Cooperativas, un programa que ya no existe, se murió en el 2018, y que quiere vincular a las universidades con procesos cooperativos y también llamado de economía social. Y bueno, ahí armamos un equipo con docentes de las tres universidades, Adriana Otero por Comahue, Santiago Conti por la Universidad de Río Negro, aunque yo soy docente también, y yo por la Universidad Nacional de la Patagonia de la sede Esquel. Y un poco el objetivo fue esto, y digamos yo en esta doble condición de docente investigador, pero también vecino, optamos por ir a hablar con estas organizaciones y a que cuenten su historia. Y yo, viéndola desde el lugar, lo que sabemos que acá tratamos de hacer muchas cosas, nos entretenemos así, pero que sistematizamos poco. Entonces también tenía que charlar con mis vecinos y era como una primera manera de entrar y de construir un vínculo entre estas universidades y las organizaciones del barrio. Eso dio un lugar de trabajo multidisciplinario, porque había de todo. Adriana es turistóloga, Santiago es psicólogo, yo soy geógrafo, había una ingeniera agrónoma, había una antropóloga, había una historiadora, y eso derivó en salir a hablar una por una con cada una de las organizaciones. Organizaciones en sentido muy amplio, ¿no? Porque no todas son formales. Optamos por incluir a la escuela, que no es exactamente una organización, pero por su dinámica histórica en el barrio y por su vinculación con la comunidad, debía ser parte de este proceso, además de la cooperadora. Bueno, y ahí se encontraron 21 organizaciones. Wow, de hecho, habíamos encontrado 20 y se empezó a cerrar el libro y aparecieron una organización nueva que terminamos incluyendo. Y el libro, de alguna manera, lo que pretende es una fotografía al año 2019 con perspectiva histórica, si querés, bueno, de lo que se quiso hacer acá en el barrio desde estas organizaciones, ¿no? Uh-huh. Son muy variadas, algunas de ellas ya no están, o sea que, bueno, es una foto que se demoró por la pandemia, el revelado, digamos, que de alguna manera muestra esta vocación participativa, organizativa y de articulación que hay en los códigos. Que una de las cosas que también Adriana le llama la atención, además de esto de no estar apoyadas en el Estado ni por el Estado, es que dialogan entre ellas las organizaciones, ¿no? Uh-huh. Que somos un barrio normal, de gente normal que también nos peleamos, tenemos nuestras complicaciones, sí. Obviamente, ¿no? Pero que no falta esa cuota de valores y también de pragmatismo de vincularnos, de apoyarnos entre uh-huh. nosotros, ¿no? Uh-huh. En varias cosas. Y de ahí que la variedad es impresionante, gran cosa. De la economía al cuidado, ¿no? Es decir, producimos nuestra propia agua y la distribuimos, uh-huh. Está un grupo de huerteros que produce justamente hortalizas aquí, bueno, ahora más recientemente un programa que se ha hecho en Los Coihues, digamos, servicios como un jardín cooperativo, un grupo de mujeres en torno a la crianza, un grupo de adultos mayores, un grupo de jóvenes que armaron la pista de skate, hasta que la armara, hasta hace muy poquito, era la más grande de Bariloche, pública, y era hecha por jóvenes y con apoyo de la Junta Vecinal, la radio. Desde hace un tiempo formalizamos, le dimos forma a lo que llamamos la Mesa Territorial Los Coihues, que son tres reuniones por año de todas las organizaciones para coordinar, para garantizarnos y potenciar más la coordinación. Y ayer se presentó en ese marco, en el marco de la reunión de la mesa, y fue la mesa a las organizaciones. De hecho, el título del libro lo definieron las organizaciones participantes de la mesa. De las 130 páginas del libro, 120 están escritas por las organizaciones. Uh-huh. Es su letra textual, digamos, uh-huh, contando su propia historia. Es muy interesante porque es como una foto de, digo, de lo, poder ver, visualizar concretamente lo micro, esas cosas que uno por ahí imagina a nivel macro, ¿no? Como esos sueños que uno dice, bueno, que fuera de esta forma, es como realmente ver el trabajo de hormiga o el trabajo más chiquitito en algo chiquitito, de una manera de decir, en realidad tiene una organización muy grande, pero bueno, es poder llevar algo concreto como ese, como una foto, ¿no? De lo que puede ser. Bueno, esto mismo nos hemos dicho cuando llegamos acá hace varios años y ahora le sacamos la foto. Claro. Y no, una aclaración importante, que este libro, muy importante, que como era un programa de cooperativismo y universidades, pusimos el foco en las organizaciones, por lo tanto no es un libro con la historia del barrio, ¿no? Claro. La historia también se nutre, también charlamos, viste, de algunas personas que capaz nunca fueron parte de una organización y que han aportado un montón, tal, el poblamiento pre-loteo, viste, de las familias paisanas que hoy son parte del barrio, son vecinos, y que capaz no adoptaron el formato de una organización, uh-huh, pero bueno, no es la historia del barrio, es la historia de las organizaciones. Voces al margen.